Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Están en casa, en esta casa que es la casa de todos, la casa de todos ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte, por supuesto a toda la península, a nuestras, como siempre digo, islas, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y desde España para todo el mundo, porque Más Allá de la Realidad llega a muchos rincones del planeta, a muchos países, a muchas ciudades, a muchas personas, en definitiva. Fiestas navideñas, y sobre esto habría un programa que hacer, aparte. Pero yo hoy vengo a contarles otras cosas y hablarles de otros temas que no tienen que ver con la Navidad, porque tampoco queremos caer en el tópico. Quien lo haga me parece estupendo, no lo critico, ni mucho menos, me parece muy bien. Programas dedicados a la Navidad, el origen de la Navidad, si Jesús nació el 24 de diciembre, ya les digo que no nació el 24 de diciembre, nació en verano. Los pastores estaban al raso con el rebaño, eso solamente se puede hacer cuando hace buen tiempo. Y por otra parte, César Augusto, pues el empadronamiento no lo iba a convocar en invierno, de forma que las gentes tuvieran que viajar a 2 grados, a 1 grado, a 2 bajo cero. No, Jesús no nace el 24 de diciembre, es la fiesta pagana del Sol Invictus o Sol Invicto, y esto viene, si no recuerdo mal, del siglo IV. Pero de esto les hablaré otro día o seguramente el año que viene. El tema del que vamos a hablar hoy, señores: cuando la respuesta es el silencio. Fíjense que a priori es contradictorio, porque el silencio, ¿tiene sonido el silencio? El silencio absoluto, cuando no hay ningún estímulo auditivo de ningún tipo, ni el menor. Bueno, pues si ustedes se van a un lugar totalmente retirado, no digo la naturaleza, porque siempre habrá un pájaro, un animal, un avión que pase y se escucharán cosas, pero en una habitación de su casa apartada, si tiene 2 plantas, 3 plantas, se va en una habitación donde el sonido es el silencio, y donde el silencio es absoluto y guardan silencio y no hacen ruido y no se mueven, escucharán el sonido del silencio, que es el sonido más sonoro que existe, tal y como se lo digo. Muchos de ustedes seguro que ya lo han experimentado. Yo lo experimento muchas veces, porque el silencio es curativo, cura, es terapéutico. Así como en otros momentos necesitamos relacionarnos, conversar. Yo me considero un buen conversador. Me gustan los diálogos, los debates. Pero hay momentos en los que solo quiero silencio, esté leyendo o esté simplemente pensando, reflexionando o meditando. Y no me refiero a una meditación tipo zen, por ejemplo. Pensando, reflexionando. Es ahí, en ese silencio, donde los elementos trascendentes penetran de mejor forma en uno. Porque al darse el silencio, los sentidos, sobre todo, lógicamente, el oído, lo auditivo, se sosiega. Y esto tiene una repercusión en los cuatro sentidos que acompañan al oído. Se produce no una insensibilidad, sino una relajación en los cinco sentidos. En el visual, por supuesto, en primer lugar, en el auditivo, y el auditivo repercute en el visual, repercute en el olfativo, en el tacto, en todo lo que podemos, en todo lo que podemos tocar, y también en el olfativo, en el olfato. Se atenúa la sensibilidad, pero esto hay que entenderlo bien, porque en verdad se agudizan, se vuelven mucho más, pero muchísimo más sensibles ustedes si hacen esta experiencia o si la viven, si no la han vivido ya. Y es en ese silencio, silencio que han buscado en tantas y tantas culturas los hombres y mujeres que han querido trascender, al margen de la religión, como seres humanos, espiritualmente o interiormente, en ese crecimiento personal, en esa sublimación de nuestra parte más profunda, de lo que algunos llaman el yo superior, en definitiva es lo que se llama el alma. Bueno, pues es que eso es trascender. Y es que difícilmente, por no decir que es imposible, vamos a poder recibir mensajes desde el otro lado, desde ese más allá, debo decir por rigor, hipotético, más allá. Para mí ya saben que es una convicción, esa continuidad de la existencia después de la muerte. Bueno, pues esos mensajes que principalmente, lógicamente, nuestros seres queridos nos quieren enviar, necesitamos un silencio. Pero no ya el silencio exterior, sino el que es más importante, que es el interior. Si el interior no está aquietado, si el interior no está sosegado, si el interior no está armónico, armonizado, es difícil que podamos recibir un mensaje del más allá, de un ser querido que ya no está en esta dimensión y que ha pasado ya a otra dimensión, que es la espiritual y que conocemos como el más allá, porque tenemos tanto ruido, lo que algunos llaman también el parloteo de la mente, y no solamente de la mente, sino que estamos bombardeados todos los días por miles y miles de estímulos durante todo el día, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, pues estamos bombardeados por miles, y me quedo corto, decenas de miles de estímulos de muchos tipos que, queramos o no, de alguna forma nos descentran. Y en esas condiciones no podemos escuchar, metafóricamente hablando lo de escuchar, lo que nuestro padre, lo que nuestro hermano, lo que un ser querido, un amigo, que ya ha desencarnado, la palabra muerte está tachada desde hace años en mi vocabulario, aunque lógicamente a veces hay que pronunciarla o escribirla, porque tiene que ser entendible o legible para el común de los mortales, pero el término apropiado, unos dicen ha trascendido, pero para mí trascender es otra cosa. Se trasciende en vida. Más bien, yo creo que hay que emplear el término cuando se dice que una persona ha fallecido. Ha desencarnado, es decir, desencarnar es que el alma, que no el espíritu, el alma ha abandonado definitivamente el cuerpo material. Digo definitivamente porque ya saben que hay, que existen experiencias extracorpóreas en las que el sujeto, y se cuentan por miles los casos, no voy a entrar en si es producto del inconsciente, del cerebro, no voy a entrar ahí, porque no es el tema de hoy. Pero hay experiencias extracorpóreas donde la persona se emancipa del cuerpo, se separa del cuerpo y experimenta, tiene una experiencia extracorpórea, lo que esotéricamente o dentro del esoterismo, término que a mí ya saben que no me gusta, pero para entendernos, un viaje astral. Experiencia fuera del cuerpo o experiencia extracorpórea. Por eso decía lo de que lo que llamamos muerte, fallecimiento, es que el alma se separa definitivamente ya. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Algunos nos hablan del famoso cordón de plata que algunos dotados, algunas personas contadas, pero a cuentagotas, las hay, muy pocas, pero las hay, que fuera de su cuerpo, provocando con una metodología la experiencia fuera del cuerpo, han visto cómo otras personas estaban fuera de su cuerpo en una experiencia extracorpórea también, y han visto una especie de cordón o hilo. Decir hilo no sería correcto, no es correcto, puesto que tiene, según ellos, cierto grosor, que conecta el cuerpo astral, esotéricamente hablando, donde va el alma, es decir, el cuerpo astral es la envoltura, vendría a ser la envoltura, la carcasa del alma, en definitiva. Bueno, pues ese cordón de plata une el cuerpo astral con el cuerpo físico. Unos dicen que está unido a la altura del plexo solar, otros dicen que en el ombligo, como el cordón umbilical, exactamente igual. El caso es que hay personas que lo han visto, y se dice lo de astral, viaje astral, y se habla de este término porque ese cordón de plata, que es así de plata porque es de ese color, es plateado, brillante, tiene un aspecto astral, astral en el sentido sideral. ¿Eh? Por esta razón se le denomina viaje astral a la experiencia extracorpórea y cordón de plata. Cordón porque viene a ser lo más parecido a un cordón, que a veces se puede, y hay testigos que así lo acreditan, no entro en si sí o si no, pero sí que hay fenomenología suficiente para decir esto tiene que ser algo más que una mera imaginación de una persona. Bueno, pues han visto esa unión entre el cordón de plata en el cuerpo astral, en el alma, en definitiva, que está unida todavía al cuerpo material. Esa persona no ha fallecido. Ha desencarnado, pero no definitivamente. Desencarnar es que el alma sale del cuerpo, pero cuando llega eso, el fallecimiento, que yo lo tengo muy reciente por mi hermano Fernando, cuando llega eso, es definitivo. Ese cordón, esa unión, que nos dicen que es energética, podría ser, no digo yo que no. Bueno, pues esa unión se rompe y es cuando se produce, en definitiva, el fallecimiento o la desencarnación, que no la reencarnación. Es el proceso inverso. El alma queda liberada, se emancipa, se marcha del cuerpo, lo abandona, y esa persona, ¿en qué sentido? ¿Físico o espiritual? Porque persona, ¿qué es? ¿Qué es una persona? O mejor dicho, voy a matizar, ¿qué es un ser humano? Un ser humano, en mi opinión, esta es mi definición, un ser humano es un ser viviente dotado de las tres potencias del alma, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad, y que dentro, o fusionada, para ser más exactos, fusionada con el cuerpo, el alma. Esa unión de alma y cuerpo conforma lo que es un ser humano, en definitiva. Yo sé que estos programas, que implican directamente, pero de una forma brutal, además, permítame la expresión, estos programas que, como por ejemplo el de hoy, el de la semana pasada, Xenoglosia, puramente parapsicológico, parapsicología pura, nos lo habían pedido, pero programas como el de hoy, implican trascendencia, pero de una forma contundente, sin ningún género de dudas. Y es un intentar responder a todas aquellas personas oyentes que tienen la amabilidad de escucharnos y que no encuentran una explicación, e incluso lo que es peor, que pierden su fe, que pierden sus creencias, que pierden incluso sus convicciones, porque ha fallecido un ser querido y pasado el tiempo, un mes, dos meses, seis, un año, cinco años, ese ser querido que se ha marchado no ha dado la menor muestra de que se encuentra en otro lugar, que sigue existiendo en definitiva. Yo me he encontrado con muchísimos casos, casi 30 años de profesión dedicados al misterio. Bueno, pues en todos estos casi 30 años yo me he encontrado con casos realmente conmovedores. Recuerdo el caso de, por ejemplo, entre otros muchos, de una persona que había pactado con su madre que cuando ya estuviera allí la madre, porque estaba enferma y la muerte era prácticamente inminente, que le daría una señal de que efectivamente el más allá existe. Y esta mujer me decía que ella hasta ese momento creía, incluso después de morir su madre, que murió lógicamente al final, siguió creyendo, pero que ante la ausencia de una manifestación que había dejado de creer por completo. De ahí el título del programa de hoy, cuando la respuesta es el silencio. Casos como este que acabo de contarles brevemente, hay muchos, pero muchísimos, y seguro, estoy seguro, que entre la audiencia del programa ahora mismo, entre ustedes que han perdido a un ser querido o un amigo hace 6 meses, un año, 5 años, 10 años, y no han tenido la menor señal, el menor signo, el menor fenómeno, ni siquiera un sueño vívido con ese ser querido. Incluso casos, como les he contado, y esto también me lo han contado, casos en los que la persona ha pactado con la que se iba a marchar, ha pactado que por favor, cuando ya estuviera allí, que de alguna forma, de la forma que fuera, que se manifestase, que lo hiciera. Y no lo ha hecho. Y la pregunta es evidente. ¿Quiere esto decir? Y por esta razón, son muchas las personas que han perdido la fe, no digo la religión, la fe en sus convicciones, en sus creencias sobre la trascendencia. ¿Quiere esto decir, esa pregunta, que no existe nada? ¿Quiere esto decir que los seres que se han marchado, o mejor dicho, para los que niegan, yo respeto todas las opiniones,

Bien, pues este acontecer que se da, que se ha dado y que se sigue dando y que en un futuro seguirá produciéndose, este acontecer viene sucediendo desde hace siglos, pero no es algo que se pueda aplicar a toda la población. No es una ausencia de experiencia con lo trascendente, extensivo para el completo de todos los seres humanos, ni muchísimo menos. Existen de los dos tipos: unos que no han tenido la menor manifestación de ese ser querido, y por otra parte, personas que han experimentado a través de diferentes fenómenos paranormales un contacto real, siempre en hipótesis, sí, pero vamos a darla como prioritaria, un contacto real con ese ser querido que se ha marchado, que ha desencarnado. La pregunta, una de ellas, es ¿por qué a uno se les da la oportunidad de poder contactar con ese ser querido para que le sosiegue y le tranquilice y le diga, como dice el gran JJ Benítez, Juan José Benítez, a quien mando un abrazo muy fuerte con mi gratitud desde estas, desde estos micrófonos, desde este micrófono, un grande, no solamente como periodista y escritor, sino como persona? En ese libro suyo, Estoy Bien, se lo recomiendo, su libro interesantísimo, con testimonios, lo dice todo el título, Estoy Bien. Difuntos, que tampoco es un término que a mí, un vocablo que me entusiasme. En definitiva, almas desencarnadas que han ocupado un cuerpo material y que regresan en un momento determinado a este mundo, a esta dimensión física, para manifestarse a través, como he dicho, de diferentes fenómenos dentro de la parapsicología. Habitualmente las apariciones, las fantasmogénesis. Una fantasmogénesis es una aparición. La espectrogénesis es otro tipo de aparición. Ya saben que el espectro nunca hace caso al entorno, está completamente aislado, no presta atención, no interactúa nunca con el entorno, pero el fantasma sí. Por eso un fantasma y un espectro no es lo mismo. Esto lo vengo yo diciendo desde hace, iba a decir siglos. Ya lo aprendí de mi maestro, el gran don Germán de Argomós y Valdés. Yo continué su senda, continué como discípulo suyo, para explicar que la parapsicobiofísica, como él acuñó, la parapsicología científica reconocida como tal, el 30 de diciembre de 1969... reconocida como ciencia por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Esto es indiscutible. Esto es incontrovertible. Sin más. Y quien diga lo contrario, o está pésimamente informado, o no está informado, o es que peca de mala fe, sencillamente. Por eso el fenómeno más común, más frecuente, es la aparición. A veces se da en sueños. Sabemos que los sueños, o dentro de ellos, hay un tipo que yo ya hace años bauticé, o denominé, o acuñé el término sueño trascendental, que es el contacto en un nivel espiritual y por tanto diferente del nuestro, entre nuestro espíritu, mejor dicho, nuestra alma, hablando con propiedad, entre nuestra alma que se ha desdoblado a través de una experiencia extracorpórea, lo que les decía al principio, y que se ha reunido con ese ser querido en esa dimensión o en ese nivel espiritual. Por otra parte están los sueños, que son los más comunes, que no responden a una vivencia puramente espiritual. Hay un caso que algunos de ustedes conocerán porque lo he contado. Hay dos, pero voy a contarles uno muy brevemente, que es el caso de aquella mujer que sueña con su madre recién fallecida, y a través de ese sueño trascendental, es decir, cuando se tiene contacto a través de los sueños con un ser querido, con un fallecido, su madre fallecida le dice: hija, mañana cuando te despiertes, llama al técnico y dile que modifique mi fecha de nacimiento y de muerte porque me has quitado un año de vida. Esto muy resumidamente fue lo que le dijo. Al despertarse, aquella mujer, la hija, llamó al técnico y efectivamente le había quitado un año de vida. También recuerdo un caso que me contó en Radio Nacional de España un chico al que le hice una entrevista y me contó el caso, porque había varios fenómenos, pero el que voy a referir es el que nos concierne, también a través de sueño trascendental. Este chico soñó con su padre recién fallecido. La familia estaba atravesando un periodo de aperturas económicas y su padre a través del sueño le dice que acuda de inmediato, urgentemente, lo antes que pueda, que acuda a su socio, y le dijo el nombre, porque le debe tanto dinero, y le dio la cantidad, le dijo la cantidad. El chico se despertó por la mañana, recordó ese sueño y sin creer en demasía que lo que había tenido era un contacto con su padre fallecido, se fue a la empresa del socio referido en el sueño y le dijo que venía por el dinero que le debía a su padre. Claro, el socio se quedó lívido, porque eso solamente lo sabían el socio de su padre y su padre. Y no tuvo más remedio que darle aquel dinero que se lo debía. Y era la cantidad exacta que su padre, a través del sueño, del estado onírico, le había manifestado. son los sueños trascendentales. Mi opinión es que para presenciar o experimentar una fantasmogénesis, una aparición, la persona tiene que reunir una serie de requisitos. Uno de ellos es una estructura psíquica que esté conformada, que esté consolidada y que no pueda repercutir negativamente en el psiquismo del sujeto, y por supuesto que no pueda desencadenar algún tipo de trastorno psíquico o mental. No todo el mundo, al revés, un porcentaje altísimo de personas en general no están preparadas para tener una aparición o para experimentar una fantasmogénesis. Si uno está en el salón de su casa, sentado, y se gira y ve a su padre, por ejemplo, o a su abuelo, o a su hermano, el impacto puede ser enorme y las consecuencias en el psiquismo de la persona pueden ser desastrosas. Por eso, como alternativa, y lo que les estoy explicando son reflexiones o fruto de mis reflexiones sobre ambos fenómenos, nuestros seres queridos, en vez de aparecerse, como saben a quién se pueden aparecer y a quién no, es decir, quién está preparado y quién no está preparado para tener una aparición o una fantasmogénesis, ellos optan por utilizar los sueños, es decir, el estado onírico, el sueño. Por eso, siempre que fallece una persona, hemos escuchado desde hace tantísimos, iba a decir años, décadas e incluso siglos, en la Biblia tenemos, por ejemplo, pasajes o capítulos, versículos, donde se le da una importancia enorme a los sueños. ¿Por qué? Porque los difuntos utilizan o emplean el estado onírico nuestro para manifestarse. De forma que, dentro de esta denominación mía de sueño trascendental, es decir, la persona está en estado onírico, pero su alma escapa del cuerpo y se encuentra con el alma del difunto o de la difunta en otro nivel ontológico, en una dimensión espiritual. En este caso, lo que hacen los difuntos, como saben que un porcentaje altísimo no está preparado para tener una aparición o para experimentar una fantasmogénesis, lo que hace es manifestarse a través del sueño o del estado onírico, que no es ni muchísimo menos impactante. Que la persona lo vive como si fuese un sueño, pero cuando vuelve al estado de vigilia y se despierta por la mañana y recuerda el, entre comillas, sueño con su padre, con su madre, con su hijo, con su hermano, con el ser querido que haya fallecido y que ha soñado, entre comillas, se percata de que el supuesto sueño era demasiado vívido, demasiado real para ser un sueño. Esta es una de las características, es decir, el realismo de la experiencia, del sueño en este caso, es que no es un sueño. se ha dado a través de un estado onírico, pero no es un sueño. Es un contacto. Es un contacto a través del estado de sueño, del estado onírico, con un alma que ha desencarnado definitivamente, o sea, un difunto. Sencillamente. También, y en segundo lugar, y por último, ¿cómo comprobará que lo que ha, entre comillas, soñado no es un sueño, sino un contacto real con ese ser querido? Porque lo que le dice, lo que le ha dicho, tanto el caso que les he contado de la lápida, que lo he contado más de una vez, como el otro que les he contado, del chico que sueña con su padre y el padre le dice que vaya a ese socio porque le debe tanto dinero, bueno, pues en ambos casos es imposible, imposible que esa persona sepa en estado onírico y en estado de vigilia, de ninguna de las maneras, sepa o conozca esa información. Ya sé que los parapsicólogos, a diferencia de quien les habla, un estudioso de lo paranormal, pero que estoy en la rama o me encuadro en la rama de los trascendentalistas, están los inmanentistas. ¿Quiénes son? Pues aquellos parapsicólogos que ven el origen de, no voy a decir todos, pero de la mayor parte de los fenómenos en el inconsciente de la persona. Y de este tema hablamos en el programa anterior dedicado a la xenoglosia. Ha sido, nos dicen los parapsicólogos inmanentistas, ha sido la persona que a través de un fenómeno de clarividencia ha fabricado con su inconsciente el encuentro con su madre, por ejemplo, o con su padre, ya fallecido, y a través de la clarividencia, es decir, de la percepción extrasensorial, en la denominación de Rhein, de clarividencia, paragnosis, se puede definir de muchas formas, es lo mismo, criptestesia, parariset, metagnomia, etcétera. Es lo mismo, clarividencia, que también incluye, por supuesto, la percepción extrasensorial, incluye la telepatía, incluye la xenoglosia, como tratamos, por supuesto la precognición, la simulcognición, la retrocognición. Bueno, pues lo incluye todo. Todo esto que estoy diciéndoles y muchos más fenómenos. Y en definitiva, los inmanentistas, los parapsicólogos, no hablo de los cientificistas o cientistas o cientifistas, y por otra parte tampoco hablo de los negacionistas, que niegan todo sistemáticamente sin ningún argumento en la mano de peso que nos haga plantearnos si los fenómenos paranormales son una irrealidad, cosa que ha quedado evidenciado que los fenómenos llamados paranormales o parapsicobiofísicos son una absoluta realidad. Claro está que ha habido en algunos casos, por ejemplo dentro de las sesiones espíritas de finales del 19, principios del 20, hubo fraude, fotografías trucadas, pero como decía en el programa anterior, no porque exista un fraude, dos, tres, cinco, en más de 100 años, y hablo de la parapsicología antigua metapsíquica y antes investigaciones psíquicas, no porque hayan existido una serie de fraudes. Todo es fraude. Miren, por favor. ¿Que ha habido algún fraude? Sí. pero no porque haya habido algunos fraudes, todo es fraude. Y por tanto, los inmanentistas, que son parapsicólogos como Bender, como el doctor Hans Bender, uno de los parapsicólogos del siglo XX más importantes, doctor en psicología, entre otras cosas, por la Universidad de Friburgo, de Brisgovia. Bueno, pues Bender, que los que son más jóvenes deberían conocer quién era Hans Bender, pero también deberían conocer o deben conocer o saber lo que yo les voy a decir. Y es que Bender era un gran parapsicólogo, un gran amigo del profesor Argumosa, pero intelectualmente estaban muy separados, porque don Germán era trascendentalista y Bender siempre fue inmanentista. Es decir, que achacaba el origen de los fenómenos a la persona, al inconsciente de la persona. Y de ahí las palabras famosas de Bender, poco antes de morir, aquellas palabras que dijo: haciendo un esfuerzo por ser objetivo. Dijo esto en una conferencia pública. Haciendo un esfuerzo por ser objetivo. Esto es literal. Y lo que venía después es que debo admitir que hay fenómenos paranormales auténticos que no son explicables desde la inmanencia. Es decir, que no son explicables en cuanto a su origen desde el sujeto o desde el individuo. Y dijo aquello, haciendo un esfuerzo por ser objetivo. Luego lo contempló. Bender, Hans Bender, toda una eminencia, rigurosísimo, escrupuloso. Decir escrupuloso es poco, pero eso no quiere decir que los que fueran o los que eran y somos trascendentalistas no seamos rigurosos. Lo que sucede es que las evidencias, como los dos casos que les he contado, hay muchísimos más, pero son dos muestras, son evidencias de que hay una causa paranormal. No podemos dar el salto lógico hablando con rigor y decir que es un espíritu o un fallecido, aunque todo apunta como hipótesis prioritaria a que es un fallecido que se manifiesta a través del sueño. Pero no podemos dejar de admitir como prioritaria la hipótesis de que un alma, es decir, un fallecido, a través del estado onírico, se ha manifestado porque eligen esa vía, porque resulta, como les he dicho, menos impactante y el mensaje les llega, porque cuando despiertan, como les he dicho, la sensación es vívida, enormemente real, como si realmente hubieran estado con ese ser querido. Y luego se comprueba, en segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, se comprueba que lo que se les ha comunicado en sueños o en ese sueño es absolutamente real. Esta es la diferencia entre los trascendentalistas y los inmanentistas. Cada uno, yo sé que ustedes, por lo general, habrá algunos que se dediquen al estudio profesional de la parapsicobiofísica o parapsicología científica, pero en general son ustedes, oyentes, que muy amablemente escuchan semanalmente el programa. Algunos de ustedes apoyan económicamente en iVoox este canal, a este programa, Por eso continuamos más allá de la realidad y lo pueden hacer cuando quieran. Y cada uno tiene su opinión, pero no tienen por qué saber. Para eso estoy yo, para contárselo a ustedes, como se lo estoy contando. La diferencia que hay entre un parapsicólogo inmanentista y un parapsicólogo trascendentalista. La diferencia es mucha. Pero atención, no es, y aquí hago un matiz solamente, o una matización, no es que el parapsicólogo trascendentalista explique todos los fenómenos diciendo que la experiencia, la que sea, procede del mundo espiritual y por tanto de los difuntos o de almas desencarnadas que han tenido una existencia terrenal. No quiere decir eso. Un parapsicólogo o un estudioso de lo paranormal, como es mi caso, trascendentalista, se sitúa en que, sencillamente, los fenómenos que implican trascendencia, esos fenómenos, su origen y su causa no se encuentra dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. No se encuentra aquí. Por supuesto, no se encuentra en el sujeto, en la persona, y por tanto la causa, como no puede haber efecto sin causa, la causa forzosamente, al no encontrarse aquí, debe encontrarse en otro nivel. Esta es la hipótesis del consciente trascendente, resumidamente, de don Germán. Esto es aplicable no solamente al fenómeno de las psicofonías, sino matizando en algunos fenómenos de una forma o de otra, según sea el fenómeno en sí, se puede aplicar este razonamiento filosófico del consciente trascendente, por supuesto, a este caso. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Y continuamos, amigos, con el programa de hoy, interesantísimo, de mucha profundidad, el tema que planteamos, porque si los que han fallecido, si los que se han marchado, se han ido o han desencarnado, no se manifiestan, ese porcentaje de los que no se manifiestan, otros sí, hay de todo. No voy a contar experiencias personales, pero a raíz de fallecimientos de personas muy queridas, pues claro que ha habido fenómenos. Siempre no. Pero más adelante, cuando me haga viejo, anciano, Pues escribiré un libro contando experiencias que han acontecido en mi vida, que no son pocas. Todas ellas, me refiero a las paranormales. Y estas no han hecho más que reforzar mis convicciones metafísicas. Esta es la realidad, señores. Esos fenómenos que me han ocurrido, al igual que a otros compañeros, colegas y a muchos de ustedes, esas experiencias, algunas de ellas propias algunas, unas pocas, pero propias de la gran pantalla del cine, de película, las he vivido yo en presencia de otros testigos. Algún día contaré en ese libro, cuando me haga anciano o un poco mayor, un libro contando mis experiencias personales, no en investigaciones, no investigando en la casa de una familia que se ha puesto en contacto conmigo, no, mis experiencias personales. Claro que las he tenido y, por supuesto, a raíz de fallecimientos, y además de fallecimientos de personas cruciales en mi vida, pero eso, si me permiten, de momento forma parte de mi intimidad. Claro, para los que están escuchando, queridos amigos oyentes, amigos y amigas, que han perdido, es una expresión, que han perdido, sí, la ausencia física, que han perdido a un ser querido, es decir, que ha desencarnado, y lo que duele, desconcierta, despierta una gran impotencia, porque lógicamente no eres capaz de hacer volver a esa persona a la vida. No eres Dios, eso solamente lo puedo hacer para el que crea en Dios, independientemente de la religión, solamente lo puede hacer el Todopoderoso, y no lo hace. Lo hizo con Lázaro, Jesús, en el contexto cristiano, lo hizo con Lázaro, que llevaba 4 días muerto y el cadáver había entrado ya en descomposición, lo hizo con la hija de Jairo, aquella niña, y lo hizo con el hijo de la viuda de Naín. Que se conozca, según los textos neotestamentarios, son los 3 milagros de resurrección que hizo Jesucristo, aparte de su propia resurrección. Pero su propia resurrección, sobre ello hablo en mi libro de la Sábana Santa, Sábana Santa lo nunca contado, que ya aprovecho para decir, porque han llegado los últimos días, Antonio me ha hecho llegar mensajes de redes sociales diciéndome que dónde pueden encontrar el libro. Pues miren, el libro afortunadamente se agotó totalmente, y quizás a través de internet, no lo sé, lo puedan encontrar. Es muy difícil. Hay personas que recientemente, de una forma relativa, me han dicho, pues mira, he encontrado un par de ejemplares. Sábana Santa, lo nunca contado, Anaya Oberón, mayo de 2014. Bueno, pues en ese libro, en mi libro sobre la Sábana Santa de casi 600 páginas, hablo, o escribo, mejor dicho, acerca, por supuesto, de la trascendencia, y hablo de la resurrección de Jesús. Pero no es el tema de hoy. Simplemente quería apuntar, quería dejar ahí claro que, por supuesto, que Dios, que es todopoderoso, para el que crea en Dios, en su existencia, puede hacer lo que le plazca porque tiene poder para hacer lo que le plazca. Pero, salvo excepciones contadísimas, el primero, fíjense, el primero en cumplir y en respetar sus propias leyes, las que él ha establecido, es él, él mismo. Yo entiendo, y fíjense si lo entiendo, que mi hermano ha desencarnado hace apenas un mes, y no crean que es fácil, los que han perdido un ser querido, sí, pero no, entiéndanme, un abuelo, una abuela, están enfermos, se viene a la mente la idea, o viene el pensamiento, se sabe que está enfermo, uno se va haciendo la idea, se va poco a poco despidiendo, lo va asimilando. Claro, ese es el asunto. Y son personas mayores que han vivido muchos años, pero cuando es un fallecimiento de una persona joven, como Fernando, yo sinceramente les digo que, y se lo digo como lo siento, y no quiero centrar en este momento del programa en el tema, pero sí comentarlo de pasada. Aún, y ha pasado algo más de un mes, aún me parece mentira. Es la fase de la aceptación. Es que la muerte, señores, amigos y amigas, la muerte no es lógica. La muerte es ilógica. La muerte es antihumana, no inhumana, sino antihumana. Es decir, lo que nos enseñan o nos han enseñado en el colegio desde pequeños, de que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos por lo general y finalmente morimos, ese proceso que la ciencia positiva ve como algo natural y que se da en las especies, no ya en los humanos, en las especies animales, en los animales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. El ser humano no deja de ser, y no digo ninguna brutalidad, el ser humano en realidad, y esta es mi opinión, pero no es solamente mi opinión, el ser humano es un animal, es un mamífero, lo somos mamíferos, pero dotados de alma, en mi opinión. Yo respeto todas las opiniones, como siempre les digo. La muerte, les decía, es antihumana, en contra de lo que se nos enseña en el colegio. Porque la muerte es tan cruel, que me atrevería a decir, seguramente me equivoco, que la crueldad, si es que existe el demonio, la crueldad que va insertada dentro de la maldad y más allá aún de la iniquidad, esa crueldad es propia de la muerte. La muerte lleva consigo una crueldad que produce un desgarro en los seres queridos, sobre todo. Y también para las personas ya que tienen un desarrollo interior mayor, también les afecta el fallecimiento de un vecino, de un conocido, también. Pero para eso hay que tener ya un desarrollo interior mayor. Se suele sentir muchísimo más, pero con creces, el fallecimiento de un ser querido. Y cuanto más querido y más cercano, mayor es el dolor. Es cruel. Y yo me he preguntado, amigos, tantas veces, de verdad, no ya por la partida de mi hermano al otro lado, que lo estoy verbalizando y vuelvo a decir que no termino de creer que hace un mes estaba sentado cerca de aquí y andando y que ahora ya no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está Fernando? Yo sé, y les agradezco enormemente, de verdad, de todo corazón, mis queridos amigos, les agradezco de todo corazón la cantidad de mensajes en las redes sociales, dándonos ánimo a mi familia, a mí, hablando de Fernando como él se merece. Gran persona, grandísimo profesional, gran persona. Pues es que ha sido apabullante. De verdad. Es que han sido cuántos en total. No los he contado, evidentemente. Pero entre mails, tweets, en Instagram, llamadas telefónicas, SMS, WhatsApp no, porque no tengo, ni quiero tenerlo. Me distrae y me quita mucho tiempo. De verdad que la respuesta ha sido, por parte de ustedes, yo se lo agradeceré toda mi vida. Y todavía siguen llegando. Siguen llegando mensajes sobre Fernando. Don Fernando Vázquez, el Sinatra de las ondas. Pues siguen llegando mensajes. Pero es lo que les decía, la ausencia de lógica de la muerte. Porque sí, desde un punto de vista espiritual, es explicable. El alma, si no creemos en nada, no hay nada. Es decir, la persona nace, crece, se reproduce o no, y muere. Y se acabó. El féretro al cementerio. Se acabó. No hay nada más. Nada más. Pero para los que tenemos la convicción, unos la creencia, en mi caso la convicción, porque los años de creencia y el haber experimentado fenómenos en primera persona, ante testigos, en lugares, investigando, y también personales, han convertido creencia en convicción. Yo les aseguro a ustedes que la unión que tenía y que sigo teniendo, aunque no esté físicamente, con Fernando, si no llega a ser por los conocimientos, no voy a decir sabiduría, porque decir sabiduría por mi parte sería vanagloria y también una gran mentira, porque yo no soy sabio, pero los conocimientos que yo he atesorado o acumulado durante 30 años, desde mis 15 años aproximadamente hasta ahora, que tengo 45, a punto de los 46, dentro de dos meses, no saben hasta qué punto me han ayudado para entender la muerte de Fernando, el fallecimiento de Fernando. Si yo no llego a tener, si a mí nadie me habla, si yo soy una persona que no tiene creencia ninguna, o soy un católico bautizado que me santiguo al pasar delante de una iglesia y nada más, les aseguro que no creería absolutamente en nada. Una persona joven, una persona que no tenía ninguna enfermedad, una persona que podría haber vivido perfectamente 85 o 90 años, u 80. Y sin embargo, como los futbolistas, desgraciadamente, de 18, 20, 22 años, yo he sido futbolista en categorías inferiores, te hacen unos exámenes médicos, la prueba de esfuerzo, ecocardiogramas, de todo tipo. Son, como yo fui hasta los 16 años en juveniles, me quedaban 2 años para pasar al primer equipo. A los 18 años pensaban subirme a primera división, en el Rayo Vallecano. Bueno, pues ves a chavales jugando al fútbol que de repente se desploman, se caen muertos. ¿Eso cómo es? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues contemplado desde donde hay que mirarlo, que es desde el espíritu, no desde la religión. El que lo quiera mirar desde la religión está en su derecho. No seré yo el que diga desde dónde hay que mirarlo. Pero yo lo miro desde el espíritu, libre de dogmatismos, libre de creencias impuestas. Yo lo miro desde la trascendencia. Desde ahí es entendible, es comprensible. Pero eso no quiere decir, y estoy siendo, si me permiten la expresión coloquial, el Pepito Grillo de muchos de ustedes, amigos más allá realistas, que están ahí escuchando el programa de esta semana. La voz de la conciencia de muchísimos oyentes que se cuentan por miles cada semana. Y les decía, porque no me voy del tema, porque es muy importante, que la muerte, tratando el tema de cuando la única respuesta es el silencio, la muerte no debería existir. Es decir, si nos vamos a un contexto teológico, sabemos, y ahora no me voy a ir al Islam, que tiene otra visión, ni al judaísmo. Bueno, el judaísmo sí, porque el judaísmo comparte el Génesis. Perdón, el Islam es el que difiere. El cristianismo tomó del judaísmo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué nos habla? Nos dice que Adán y Eva no necesitaban absolutamente nada. Eran eternos. Fueron creados. Dios no. Dios siempre ha existido. Lo conté en un programa, creo que fue en el anterior, o hace dos semanas. Pero no voy a meterme ahora ahí, porque si voy metiéndome en cada uno de los temas que surgen, como comprenderán, hacemos un programa de 8 horas y no es el objetivo de este programa, aparte que no es el tema. Pero sí es verdad que, hablando del tema que estamos tratando hoy, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el primero del Pentateuco judío, pues nos dice claramente que Adán y Eva, que para unos todavía siguen siendo dos personas y quedan dos, Adán y Eva, y ya para la teología moderna se interpreta como que era la raza humana, es decir, la creación de Dios, la creación no de los astros, no del cosmos, del universo, eso fue antes, no, la creación de la raza humana, donde no había entrado el pecado, donde nadie se había rebelado contra Dios, donde nadie se había desobedecido a Dios, porque les hizo una advertencia. Es metafórico, pero vayamos al centro de la cuestión. Les dijo: de todos los árboles podéis comer, menos de este, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De todos podéis comer, menos de este, porque el día que comáis de él, moriréis. Se lo advirtió. Yahvé, Dios, se lo advirtió a Adán y Eva. Y es cuando aparece la serpiente, que habitualmente se interpreta como el demonio, que tienta primero a Eva, la hace comer, y luego Eva hace comer a Adán. Y a partir de ese momento se produce una desobediencia a Dios, porque ya estaba advertido, estaban advertidos, y es cuando entra la muerte, que es de lo que estoy hablando. Los cuerpos empiezan a enfermar, empiezan a envejecer, y empiezan también las enfermedades, conocemos el dolor y conocemos la muerte. Pasaron de tener cuerpos gloriosos, estamos en teología, a tener cuerpos corruptibles, los que tenemos ahora. Cuerpos que, sí, nacemos, pero ya en el momento de nacer, nos dicen los especialistas, estamos ya, desde las moléculas, estamos muriendo. Cerebralmente las neuronas van muriendo cada día, muchísimas, un número grandísimo, nacemos con muchísimas, pero van muriendo, y es un proceso imparable, no se puede parar. ¿Por qué? La pregunta, señoras y señores, es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos que hacernos viejos, ancianos, mayores, con enfermedades, en la vida con mil y una vicisitudes, dolores, tragedias? Estoy poniéndome ahora en el polo negativo, porque es el tema del programa. Si hablo de loterías, que hace unos días, ¿no? Dos días, o tres. El gordo de Navidad, y hablo de yates y de islas paradisíacas, no, es que eso también existe. Pero a mí lo que me interesa hoy es el tema de fondo, y es que hasta el que está en el yate y la señorita que está tomando el sol en las Bahamas también se va a morir y va a enfermar y se va a encontrar mal. Y posiblemente se arruine, ¿eh?, como posibilidad, y terminará muriéndose, como todo el mundo. Es decir, que aquí nadie se salva de la muerte. Este es el tema. ¿Y por qué? Teológicamente ya está respondido. Porque hubo una desobediencia a Dios, porque nos creó libres, por supuesto. No creó al ser humano, a la raza humana. No nos creó en serie, como si fuéramos robots, y que todos estuviéramos programados para nunca jamás desobedecerle. No. Nos creó libres y eternos. Y advirtió: de todo esto podéis comer, menos de este árbol, porque el día que lo hagáis, moriréis. Desobedecieron, instigados o no por el demonio, que eso está por dilucidar, y son debates largos, apasionantes, muy interesantes, pero muy extensos. Independientemente de que fuese el diablo o no, el caso es que teológicamente, desde la teología, hubo una desobediencia a Dios. Y a partir de ese momento, el ser humano dejó de ser inmortal, dejó de ser eterno, dejó de tener un cuerpo glorioso que no enfermaba, que no tenía necesidades, ninguna, que por supuesto no envejecía, que por supuesto no moría. Y a partir de la desobediencia a Dios, a partir de ahí, es cuando viene y empieza la tragedia para la raza humana. ¿Y qué decir? ¿Qué decir a ustedes? Me dirijo ahora a las personas que, al igual que yo, hemos perdido un ser querido hace muy poco, en algunos casos de ustedes ahora más tiempo o incluso menos. Pero ya he preguntado el porqué y he respondido. Humanamente, es decir, exentos de creencias, es decir, siendo ateos, negando, porque el ateo niega. El ateo no dice no sé. El que dice no sé es el agnóstico. El ateo niega que Dios existe. Bueno, pues el ateo muere igual. Y el agnóstico, aunque no se pronuncia porque no sabe si existe o no existe, también muere. Y el creyente, el que afirma que Dios existe, de la religión que sea, también muere. Todos pasamos por la muerte. Y la pregunta es: ¿por qué tenemos que pasar por la muerte? ¿Por qué? La explicación teológica se la acabo de dar. Cojan el Génesis, cojan una Biblia y lean los primeros capítulos del Génesis. Lo que les he contado está resumido. Hubo una desobediencia grave contra Dios. Y dijo: lo que graciosamente y gratuitamente yo os he dado, a partir de ahora, por desobedecerme gravemente, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, si nos metemos ahí hoy, que lo haremos en otro programa, iríamos muy lejos y sería muy extenso. Por esta razón, lo dejamos para otra ocasión. Pero simplemente apuntar que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y esa manzana, ese fruto prohibido del que comieron Adán y Eva, Adán quiere decir el tomado de la tierra, y Eva quiere decir la que da la vida, fuesen Adán y Eva, o fuéramos todos los que existimos, todas las almas existentes en todo el cosmos, en una dimensión no física, sino que el paraíso, que se dice el paraíso terrenal, no estaba aquí quizás, y es lo más probable. Si bien es cierto que hace referencia a cuatro ríos: el Éufrates, el Tigris y los otros dos. De esto hablaba con Juan Carlos Salamanca hace no mucho tiempo. Los cuatro ríos. Bien, quien escribió eso lo sitúa ahí. Pues fíjense lo que ha pasado en la zona. Todo lo que ha habido con el Daesh en Siria y toda la zona de Babilonia, Mesopotamia, toda esa zona. Ahí se nos dice que estaba el paraíso terrenal. Pero cabe la posibilidad, y ha habido teólogos que han planteado la posibilidad de que el paraíso no era, no estaba aquí, en la tierra, sino que se encontraba en una dimensión espiritual, y que allí estábamos todos, todos los que estamos encarnados y también desencarnados de este mundo y de todos los mundos habitados, si es que hay mundos habitados. Yo creo que sí. En definitiva, es que cuando alguien desencarna, fallece, la muerte es amarga, es horrible, es fría. Ya sé que depende de cómo la enfoquemos. Yo les he dicho antes que si no hubiera sido en mi caso por los conocimientos que he ido atesorando y gracias a todo lo que don Germán, sobre todo como maestro, me enseñó, y todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, las conferencias, no que he impartido, sino que a las que he asistido, tantas y tantas cosas, personas con las que he hablado, que me han enseñado, etcétera, yo la muerte de mi hermano la hubiera enfocado de muy diferente manera. Y no estaría, pero seguro, y doy gracias a Dios públicamente, por, no solamente ya en mi caso, sino en el caso de todas las personas del mundo, algunas de ellas que nos escuchan ahora mismo, un abrazo muy fuerte para ellas, que han perdido recientemente a un ser querido, y que Dios nos da fuerzas, Dios nos da fuerzas cada día para sobrellevar ese sufrimiento. Porque la muerte es ausencia. Y decía San Juan de la Cruz que esa ausencia solamente se cura con presencia y con figura. Y para que la muerte no duela, el fallecido tendría que volver a la vida. Y eso no es posible, no es pensable. Por tanto, la frase de San Juan de la Cruz, de que se cura con presencia y con figura, es verdad. Porque en la muerte lo que duele sobre todo, aparte de otras cosas, es la ausencia, el vacío. Ya no le ves, ya no puedes abrazar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo. No puedes abrazarle, no puedes hablar con él, no le puedes tener enfrente, no puedes reírte con él, no puedes ver un partido de fútbol, no puedes jugar a la PlayStation con tu hijo, no puedes. Ha muerto. Es duro, señores. Es la cara real. Yo admiro a los que de verdad, de forma genuina, entiende la muerte, creo que yo la entiendo. Lo que sucede es que soy humano y como todo humano necesito un proceso de aceptación, de duelo, como todo el mundo, si no estaría loco. Pero entiendo que haya culturas donde la muerte la viven desde que son pequeñitos, les enseñan a vivir la muerte. Y cuando llega esta, la viven de otra forma. Yo les digo que la información, se dice, es poder. Y es verdad, porque si tú tienes unos conocimientos básicos, ya no digo avanzados, sobre todas estas temáticas que tratamos habitualmente en el programa desde hace tantos años, cuando llega la muerte de un ser querido, no les digo la de... Es que decir hermano es poco. Un trozo de mí, esos conocimientos te ayudan sí o sí. Por supuesto, por encima de eso está la ayuda y la gracia de Dios, como don sobrenatural que Él derrama sobre ti para que sigas viviendo con dolor, porque forma parte de la propia existencia, pero seguir caminando. Este es un mensaje que va dirigido a todas las personas que escuchan el programa y que hayan perdido recientemente un ser querido, recientemente o no reciente. Yo me acuerdo de un caso de una mujer ya entrada en años, que todavía hoy, y han pasado muchos años, no ha superado la muerte de sus padres. Bueno, pues esto ocurre, señores. Es decir, por eso yo les decía que la muerte no es lógica. Lo lógico, lo perfecto, es que fuéramos eternos, que no envejeciéramos, que no enfermáramos, que no tuviéramos necesidad de dormir, ni de comer, ni de ir al baño, ni de nada. Por supuesto, ni de morir. Para siempre, eternamente. Esto es lo que nos dice el Génesis, que Dios les había dado, o nos había dado, que a lo mejor es que estábamos todos, y ahora estamos aquí redimiéndonos de algo que hicimos. Es una posibilidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo hacen y cómo están haciendo? Por favor, redes sociales, den su opinión. ¿Qué opinan? Sobre todo los que conocen bien la Biblia y la teología. Tenemos oyentes muy preparados en estas lides. Den su opinión. Te les pido, por favor. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Hay quien dice, y lo he escuchado en más de una ocasión, al igual que muchos de ustedes, que los que nos quedamos aquí cuando un ser querido se marcha, cuando fallece, cuando desencarna, el sentimiento que se apodera de nosotros, de tristeza, principalmente de tristeza, de melancolía, de nostalgia, de un querer y no poder volver a ver a ese ser querido que se ha marchado. Hay quien opina todavía, en 2019 prácticamente, que es un acto de egoísmo. Yo aquí rompo una lanza en favor de los sentimientos. De los sentimientos nobles que parten y que brotan de un corazón que lo es. El que llora la muerte de un ser querido está expresando algo que es lo más sublime que un ser humano puede tener en su corazón, que es amor. No se llora, obviamente, por alguien a quien no se ama. Si la persona que se marcha, si la persona que fallece para ti no significa nada o casi nada, no llorarás. Pero si tú amas a esa persona, irremediablemente, antes o después, aunque seas psíquicamente muy duro, antes o después llorarás. Y se llora por amor, porque yo no he hecho de menos a alguien o que no conozco o quien apenas o con quien apenas he tenido trato. Me puedo apenar, puedo rezar, puedo hacer una oración por su alma si soy creyente, si creo, pero nada más. Se llora por amor, no por egoísmo, que es lo que dicen estas personas a las cuales yo respeto, pero manifiesto aquí mi opinión contraria. Se llora por amor, no por egoísmo. Es que queremos tenerles con nosotros y hay que dejarles partir. Qué desapegado o desapegada es usted, ¿no? Que lo perfecto en la senda del espíritu es dejar que ese ser querido emprenda camino. Yo hoy, desde luego, no voy a discutir eso. Lo que sí digo, y paso a otro tema, dentro del tema, es que llorar por un ser querido, no les cuento si es queridísimo o amado, lo normal es que se llore. Y si no se llora, es que tienes un problema. Esto es lo que yo pienso. Quizás sea un bloqueo emocional, quizás sea un mecanismo de defensa. Cuando he dicho que tienes un problema, me refiero a esto. O bien es que tienes un bloqueo importante, muy importante emocional, o estás sencillamente poniendo en juego o poniendo en marcha un mecanismo de defensa para que su muerte no te afecte más de lo que tú quieras o de lo que tú quieres, pero cuando el amor, que es como cuando sale una ventana y hay viento y entra impetuosamente en la estancia y revuelve todos los papeles, bueno, pues eso es lo que hace el amor en un corazón, en una persona, cuando fallece, cuando se marcha un ser querido, en definitiva. Y por favor, y aquí termino este punto, lo hablaba hace un par de días con una persona, y una persona además que sabe de lo que habla, relacionada con el mundo de la psicología como profesión. Por favor, no hagan ustedes caso de esos desinformados por ser diplomático que dicen que a los muertos no hay que llorarles porque les atraemos y no les dejamos, nos dicen, desapegarse de este plano. Bueno, pues ojalá y no. Pero si se te muere tu madre, o tu esposa, o tu hijo, me dirás si lloras o no lloras. Me vas a decir, o nos vas a decir, a todos los que estamos escuchando, yo el primero que soy el que estoy hablando y que me estoy escuchando, nos vas a decir que se te muere un ser queridísimo y que reprimes el llanto porque sencillamente atraes a su espíritu y que no le dejas avanzar en el camino. El duelo es necesario, imprescindible, diría yo. Nada más. Esto es lo que puedo decirles a las personas que estén atravesando ese trance, ese periodo, que si tienen ganas de llorar, que lloren a moco tendido, como se suele decir en la expresión coloquial, que echen fuera el dolor, porque si no la olla a presión estalla y el llanto es un liberador potentísimo. Así que, por favor, no hagan ustedes caso de estas personas que aparecen algunas y han aparecido en décadas anteriores diciendo estas tonterías, estas bobadas y, lo que es más grave, estas opiniones, que son sus opiniones, que lo que hacen para quien les hace caso es todavía hacerles sufrir mucho más, porque por algún sitio tiene que salir el dolor. Es como un absceso, por algún sitio tiene que salir la infección. Si no hay antibiótico, o si se toma antibiótico, pero de todas formas hay que sajar para que salga toda la infección, pues esto es similar. No estoy comparando los sentimientos con la infección, es una comparación, un paralelismo, una metáfora. Eso tiene que salir. Es el dolor, el desgarro. Eso tiene que salir afuera. Siguiendo con el tema de hoy, realmente yo les decía que están las dos partes y les hablaba de las apariciones, como podría haber citado otro fenómeno paranormal, pero quizás sea el más común, a través del cual se manifiestan los difuntos. Las apariciones o apariciones a través del estado onírico. Hay personas que han pasado años y no han recibido y esto es muy importante que lo abordemos, el menor signo, la menor señal de que su ser querido está en alguna parte, o de que por lo menos está, o de que por lo menos está, está cerca, está al lado, que está. ¿Esto a qué se puede deber? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál puede ser la explicación? Porque hay personas, yo he conocido de ambas partes, que ha fallecido un ser querido, que ha fallecido un amigo, un familiar, y a los pocos días o en el mismo día han empezado los fenómenos y han durado una temporada, más o menos larga o corta, pero se han producido. Pero nos encontramos con la otra parte, que es cuando el silencio es la única respuesta. ¿Y eso por qué puede ser? Pues miren, yo me hago eco de lo que nos dicen las doctrinas, y voy más allá, incluso las religiones, no todas. Tengan ustedes en cuenta que nada, absolutamente nada, sucede sin que el Altísimo lo consienta o lo permita. Es decir, creemos que los difuntos pueden hacer lo que quieren, a la hora que quieren, cuando quieren. No es cierto, no es verdad. Para la menor manifestación, en este caso en la materia, en el mundo físico, en el nuestro, ellos necesitan un permiso, una autorización. No pueden mover, por ejemplo, mover un objeto si no tienen ese consentimiento. Por tanto, tengan esto muy presente, porque no lo digo yo. Es que es lo que dicen las doctrinas, las más importantes. Y por tanto, ¿qué pensar? ¿Llevan razón? ¿No la llevan? Yo creo que sí, porque si no, esto sería la ley del oeste, es decir, la no ley. Aquí cada espíritu haría lo que quisiera, o cualquier alma, matizando, ya saben que prefiero el término alma, cualquier alma haría lo que quisiera en el momento que quisiera, y esto no es la realidad. Por tanto, se nos dice que necesitan una autorización, ya sea un fenómeno menor o un fenómeno mayor, como es provocar la levitación de una mesa, por ejemplo, o de una silla, como manifestación mayor, o un archivador, como en Rosenheim, de unos 100 kilos de peso, que levitó en el aire, y no solamente levitó, sino que se desplazó a unos 30 centímetros del suelo por la estancia. Eso como fenómeno mayor. Y como fenómeno menor, pues el movimiento, por ejemplo, de un bolígrafo o de un vaso. Fenómenos menores, pero no dejan de ser fenómenos, de efectos físicos, de efectos objetivos o físicos, en definitiva, en la materia. Por otra parte, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya sabemos que necesitan para todo, incluso para manifestarse en sueños, para todo. Necesitan una autorización del Altísimo, sí. Así es. Del Ser Supremo. ¿Por qué a veces lo permite y por qué a veces no? Ese es un tema que nos llevaría muy lejos. Pero se lo voy a responder dentro de unos minutos. Lo van a entender enseguida los que todavía no lo sepan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hemos hablado aquí, y no hace mucho, de esos tres primeros días después del fallecimiento, que se da en no pocas culturas y se habla de ello en no pocas culturas y civilizaciones. Los tres días en los que el difunto o la difunta está todavía entre nosotros. A veces no son tres días. A veces son semanas, e incluso meses, e incluso años, porque no se quieren ir de aquí. Y desde las alturas lo pueden permitir. Lo pueden permitir. El por qué a unos se les permite y a otros no, son designios que no podemos penetrar. Y como decía don Germán, cuando algo no se sabe, lo más honesto y lo más honrado es decir que no se sabe. No lo sabemos. Quizás forme parte del desarrollo espiritual de los seres queridos que esperan una manifestación a modo de prueba, que es lo que nos dicen las doctrinas. Es una prueba. El hecho de que tu padre, tu madre, tu hermano, y sé de lo que hablo, que no se manifieste para ti y para tus seres queridos que se han quedado aquí o que nos hemos quedado aquí, es una prueba. ¿Una prueba de qué? Es una prueba de fe. Es una prueba de fe. Es dura. Nadie dijo que fuese fácil, pero sí que merecía la pena. Una preciosa frase. No es mía. Por tanto, ¿dónde están? Independientemente de que se les dé un tiempo y que estén por aquí entre nosotros, como en algunas películas de la gran pantalla, en Ghost, por ejemplo, en Ghost, queda perfectamente reflejado lo que sucede. Se va a ir hacia la luz y al final mira hacia atrás y ve a Molly, a Demi Moore, y decide quedarse y rechaza la luz. Se queda porque quiere acompañarla, porque la quiere proteger. Es decir, se quedan con una misión, con una tarea. Estar con alguien puede ser una persona, pero pueden ser varias personas. No tiene por qué ser una solamente. Puede ser la familia entera o una persona, como digo. Esa puede ser una explicación de por qué hay personas o fallecidos que se quedan aquí. Otros se quedan sencillamente porque no quieren ir a la luz, porque saben que les van a leer la cartilla, dicho coloquialmente. Saben que les van a poner la película de su vida y no lo quieren. No lo quieren porque saben que han hecho muchas cosas malas, vamos a decirlo así, y por tanto se quedan aquí en el mundo, apegados a las cosas materiales, apegados a su casa, apegados a sus seres queridos. En definitiva, apegados y vinculados todavía a este mundo. Tenemos también la tercera posibilidad, que es menos frecuente, pero que también se da. Y es que hay personas, aunque esto pueda sorprender a alguno de ustedes, pero yo simplemente soy en este momento un altavoz que me hago eco de el cúmulo de casos que han llegado de un lado y de otro. Algunos yo me he encontrado con ellos directamente. La tercera posibilidad es que sencillamente lo que sucede es que no saben que están muertos. No lo saben. Creen que siguen vivos. Estaban durante su vida en la materia tan apegados a lo material que pasan a esa dimensión espiritual, a ese más allá, que en realidad en su estrato inferior está aquí, interpenetrado con el nuestro, y se dan cuenta, eso sí, de que nadie les oye, de que nadie les ve, salvo excepciones, salvo que se encuentren con un médium de verdad, cosa que es muy difícil. Nadie les ve, nadie les oye, nadie les hace caso, no pueden abrazar a nadie, no pueden tocar a nadie. Son inmateriales, son invisibles, son inaudibles para el común de los mortales. Y como no tienen unos conocimientos mínimos básicos, no han tenido durante su vida esos conocimientos, lo que sucede es que siguen pensando que están vivos. No saben que han muerto. No lo saben. No son conscientes de ello. Saben que ocurre algo que no es normal, puesto que nadie les escucha, nadie les oye, no pueden tocar nada materialmente. Saben que hay una serie de anomalías, pero por otra parte se dan cuenta de que siguen existiendo y por tanto piensan firmemente que siguen vivos. No saben que están muertos. Cuando en algún lugar se produce la aparición de un fantasma del lugar, que es como lo llamaba Tyrell, in situ, para don Sinesio Darnell, en el ámbito de las psicofonías, esas psicofonías que solamente y solamente ahí, en ese lugar, se recoge esa voz, pues bien, es un espíritu, dentro de esta hipótesis, un espíritu que se ha quedado vinculado al lugar. Viene al lugar donde ha vivido durante 40 años o 45 o más años, que se encuentra vinculado a un lugar, que de esto habla Leadbeater, teósofo, en su libro Más allá de la muerte, el caso del tesoro de un fantasma que se aparecía. ¿Y se aparecía por qué? Porque bajo sus pies había un tesoro que él había enterrado y estaba tan apegado a su tesoro como la película del Señor de los Anillos, ¿sí? Pues por ponerle la pincelada de humor que faltaba hoy. Hay que tener humor siempre. Pues sigue apegado a ese lugar porque teme que venga alguien que excave y que le quite su tesoro. Y está ahí como custodiando el lugar donde está enterrado el tesoro. Existe también la posibilidad, por otra parte, de que la persona, y esto es tremendo, les pondré un ejemplo. Don Germán, en compañía de 12 alumnos suyos de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Madrid y del profesor José de Solas en Belme de la Moraleda, en la casa de María Gómez Cámara, grabó una parafonía o psicofonía espeluznante de mujer, una voz femenina que dice lo siguiente: es que sigo enterrada. Aquella parafonía a don Germán le hizo pensar muchísimo durante años, porque él reflexionaba mucho, como se debe hacer. No ya quedarnos en el mero dato, que a partir de los datos son fundamentales, y con base en esos datos reflexionamos. Es la filosofía de la parapsicología o de la parapsicobiofísica. Reflexionar sobre los fenómenos. Es que yo sigo enterrada, decía la voz, en un tono realmente dramático, angustioso. Es que yo sigo enterrada. Y él decía, pero ¿qué vinculación puede tener, si es que existe el alma, que él creía que sí, por supuesto, si el alma es algo que es independiente del cuerpo ya, si el cuerpo es algo que ha servido para estar en la vida terrenal, en la vida física, en la dimensión física, pero que una vez que llega la muerte, como les he explicado, desencarna, abandona el cuerpo y se marcha, dependiendo de los casos. Estoy contándoles los principales aspectos. Bueno, pues es que parece ser, y esto yo lo he comprobado de una forma relativamente reciente, que hay personas que mueren y que siguen teniendo una vinculación con su cadáver, o incluso con sus cenizas. Claro, ¿esto qué indica? ¿Qué indica? Estas doctrinas nos dicen que sucede porque el apego es tal que no ya es un apego hacia las cosas materiales, sino que va más allá. Y el apego es hacia su propio cuerpo, haya sido enterrado o incinerado. Si bien es cierto que el número o el porcentaje es pequeño, no obstante, no es menos cierto que se da, que se produce. Es muy frecuente, los más avezados en el tema lo saben, de ustedes, que en lugares donde ha habido enterramientos, o donde hay enterramientos, o un mal enterrado sobre todo, o un mal enterrado, ahí tenemos el caso, pues quizás uno de los más antiguos en la Grecia clásica, del filósofo Atenodoro, que lo he contado alguna vez, que se le aparece por las noches mientras él escribía y filosofaba, se le aparece el fantasma de un mendigo con harapos, que le hace una seña que le siga, y Atenodoro, que no tenía ningún miedo, y esto es historia, esto es histórico, no es una leyenda, no, le sigue y llegan al patio, y en el patio el fantasma de ese hombre andrajoso, descuidado, le señala un lugar con el dedo y se hunde en ese lugar, como si lo hiciera en arenas movedizas, como en el caso del espectro de Sevilla, de la chica. Bueno, pues al día siguiente el filósofo lo puso en conocimiento de las autoridades, excavaron en ese punto y a unos 3 metros de profundidad, más o menos, se encontraron con un esqueleto boca abajo, y con las manos atadas a la espalda. En esa casa, que nadie la quería y nadie quería habitar en ella, allí se metió, avisado el filósofo, en Atenas, porque la familia que vivió en esa casa era un sinvivir el vivir allí. Había fenómenos de todo tipo. Es de suponer, como hipótesis, que todo estaba provocado por el fantasma de este vagabundo que había sido asesinado, mal enterrado, boca abajo, maniatado, con las manos a la espalda, con cuerdas en las muñecas. Bueno, pues lo desenterraron, le dieron una sepultura digna y aquel fantasma desapareció por completo y los fenómenos cesaron. La familia se tuvo que marchar, la casa quedó libre. Llegó Atenodoro a Atenas, le informaron, era muy barata. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere vivir en ella, porque era conocido por todo el mundo que aquella casa, en aquella casa ocurrían fenómenos. Y él, que no tenía miedo, dijo que a él no le importaba. Y encima era muy barata. El alquiler, sí. Lo que hoy en día es el alquiler, lo mismo. Y allí se metió. Y le ocurrió lo que les he referido principalmente. Escuchaba ruidos, un arrastrar como de cadenas. Sí, sí. Y él intentaba ignorar esos fenómenos. Hasta que ya una noche, como les he dicho, se presentó. Tuvo una fantasmogénesis del mendigo, del vagabundo, que le señaló con el dedo, con la mano, diciéndole: sígueme, ven, ven conmigo que quiero enseñarte algo. Atenodoro se levantó y sucedió lo que les he dicho. Atravesaron el patio y en un punto señaló el lugar y ahí se hundió. Y el resto ya se lo he contado. Los mal enterrados. Es decir, que todavía sigue habiendo un vínculo entre el cuerpo y el alma. Es como si el alma no pudiera marcharse o descansar en paz, o al menos irse en paz, si sabe que su cuerpo, el que ha tenido durante la vida en la tierra, no está bien enterrado o dignamente enterrado. Esto es frecuentísimo. ¿Cuántas veces ha habido fenómenos en lugares donde después de tiempo de producirse fenómenos, sobre todo de efectos físicos, bueno, pues después de ese tiempo se descubre que hay un enterramiento, dos o más? Recuerdo el caso de un castillo en Francia donde se aparecía un hombre con dos niños y se salían de una pared los tres juntos, como levitando sin verseles los pies, y atravesaban la estancia y sobre la chimenea, encima de la chimenea, ahí desaparecían, ahí se empotraban, es decir, ahí se hundían. Pues, ¿cuál fue la sorpresa de los propietarios cuando, haciendo unas obras de remodelación de la chimenea y demás de esa estancia, se encontraron con tres mal enterrados que eran un adulto y dos niños? ¿Qué les parece? Es decir, que por culpa de un mal enterramiento o un mal enterrado, ese mal enterrado produce fenómenos que pueden ser de muy diferente tipo. Y hasta que no se les da una sepultura digna, ya no digo cristiana, digna, los fenómenos no desaparecen. Por tanto, les he expuesto algunos puntos importantes de difuntos que se quedan aquí y que sí que hay manifestaciones. Pero ¿y cuando no las hay? Cuando no las hay, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Yo les he dicho lo de la autorización, que necesitan un permiso, una autorización, que también cabe una segunda posibilidad, que también la he dicho, que sea una prueba para los seres queridos que quedan aquí. Esto, por ejemplo, lo sostiene el espiritismo, la doctrina espiritista. Una prueba e incluso una expiación. Están, pero no se puede manifestar. Y luego nos encontramos con la opinión. Del cristianismo, más concretamente del catolicismo, pero también del protestantismo y otras confesiones cristianas. Y es que se nos habla de los tres destinos del alma, que son el cielo, el purgatorio y el infierno. Y si el alma está en el purgatorio, no les digo si se ha condenado al infierno, lo que pasa es que teológicamente, primero está el juicio particular y hay que esperar al día del juicio final, según el catolicismo, claro. Yo no creo nada de eso. Para que cada uno tome el lugar que le corresponde, para siempre, para toda la eternidad. El que se salva para la bienaventuranza eterna, el que se condena al infierno para una pena eterna por los siglos de los siglos, lo cual es una aberración, es una barbaridad. Quien sostenga eso no conoce a Dios. Pero ni mínimamente. Yo respeto opiniones, como siempre digo. Pero esto es lo que yo pienso. Los que escuchan el programa ya saben, en fin, mi opinión y por qué lo digo. Y los que están en el purgatorio, del purgatorio no se puede salir. Eso es lo que nos dice la teología católica. Del purgatorio no se puede salir hasta que no purguen todo lo que tengan que purgar. Salvo excepciones. Puede haber excepciones en las que un alma, un difunto, le pide a Dios presentarse o aparecerse a un ser querido para pedirle sufragios, oraciones, misas, en definitiva ayuda, ayuda. Y Dios puede concederlo. Recuerden que estamos en el ámbito de la teología. Yo no di nada por sentado. Estoy simplemente contándoles lo que dice la teología. ¿Dios puede permitirlo o no? En Roma existe el Museo de las Ánimas. Pónganlo en Google, búsquenlo, porque se trata de objetos donde supuestas almas del purgatorio han dejado sus huellas. La verdad es que, sea así o no, no deja de ser muy interesante. Por tanto, si del purgatorio nadie puede salir hasta que no purgue, salvo excepciones, ahí tenemos el porqué, o mejor dicho, matizando, un posible porqué. Hay familiares, seres queridos, que no se pueden manifestar. No porque no exista nada, no porque no quieran, no porque se hayan olvidado de ustedes o de nosotros. Es porque están en el purgatorio. Y esta es la opinión de la Iglesia, no mía. Están en el purgatorio. Y del purgatorio no pueden salir. No se pueden manifestar. Salvo excepciones, repito. Salvo excepciones. El tiempo de allí, el Evo, del que les he hablado alguna vez ya, término acuñado por Santo Tomás de Aquino, EVO, el Evo, es el tiempo de los espíritus. Lo repito, lo dije en un programa hace dos semanas, pero lo repito para los nuevos, para que lo tengan en cuenta. Se dice, no, es que en el más allá no hay tiempo. Esto hasta lo he mantenido yo hace 20 años. Error. Error total. En el más allá hay tiempo. Lo que sucede es que no es percibido como el de aquí. No hay día y noche. El Evo es el tiempo de los espíritus. Es lo que conocemos como el más allá. Y ya les he dicho que a medida que el nivel donde se encuentra un alma, si es elevado, el Evo, el tiempo, es cada vez más imperceptible según se van elevando, y al revés, según van bajando, descendiendo, el tiempo, el Evo, se va haciendo cada vez más lento. Esto es lo que nos llega de ese otro lado. Luego en el más allá, claro que hay tiempo, pero no es como el de aquí. Es una sucesión, como dice el padre Fortea. Estoy de acuerdo en muchas cosas con él. Creo que se ha flexibilizado positivamente. Me quedo con el padre Fortea actual. No es que el de hace 15 años no me gustase. Me gustó desde el principio, desde que compré su libro Demoniacum. Le he conocido personalmente y algunas cosas más. Pues ha orado sobre mí, imponiéndome las manos, por ejemplo, su bendición como sacerdote. Es decir, que yo la opinión que tengo del padre Fortea es magnífica. Creo que es un hombre, miren, es un hombre que brilla, es inteligentísimo, me parece una gran persona, un gran sacerdote y un gran exorcista, hasta que parece ser que ya no puede ejercer el ministerio del exorcismo. Yo ahí no me voy a meter porque desconozco, pero mi opinión sobre el padre Fortea es muy, muy positiva. Si quieren conocer, estemos de acuerdo, ¿no?, en algunas cosas, pero si quieren conocer cosas del padre Fortea que no las dice él, él tiene opiniones, muchas y muy interesantes. En algunas estoy de acuerdo, en otras no, pero es doctor en teología. Es alguien muy preparado y es alguien, creo y considero, que los que estamos interesados en toda esta fenomenología deberíamos centrar un poco nuestra atención en personas que saben de lo que hablan. En este caso hablamos del padre Fortea. Es un sacerdote católico, pero en unos años yo he detectado, al menos yo, he detectado algunos cambios para bien, para bien. Porque quizás en algunos puntos hace muchos años mantenía para él verdades incontrovertibles, incontestables, propias de la Edad Media. Y ahora, pues, como digo, mi percepción desde fuera, como espectador, es que se ha flexibilizado, lo cual no quiere decir que vaya en contra en algún punto de la Iglesia, ni muchísimo menos, sino que no es el padre Fortea de hace, pues eso, 15 años, 13 años, incluso menos. Ha habido una evolución, pero una evolución muy positiva, y me consta que en algunas de sus conferencias ha hecho referencia a fenómenos que hemos tratado aquí en el programa. A lo mejor tengo muchas ganas de verle y de darle un abrazo. A lo mejor es que de vez en cuando, tanto yo como le veo alguna vez en su canal y en entrevistas, pues es posible que haya escuchado algún programa de Más Allá de la Realidad. Porque cuando habla, por ejemplo, y dice que los cementerios, por ejemplo, y habla de fenómenos, o habla de las ECM en una conferencia, el padre Fortea, por favor, impensable hace 13 años, 14, impensable. Y dice, no digo yo que no, y habla de fenómenos paranormales en una de sus conferencias. Digo, una de dos: o ha escuchado Más Allá de la Realidad, o algún programa de algún compañero, o aquí ha pasado algo que es positivamente extraño. Pero me alegro muchísimo de que un sacerdote, como hay muchísimos, ya se lo he dicho más de una vez a ustedes, un sacerdote se dedique, en este caso no es el padre Fortea, no es el caso del padre Fortea, pero que hay sacerdotes que se dedican a la investigación de los fenómenos paranormales. Es que ha habido casos, ya lo saben, y sigue habiéndolos. Entonces, escuchar al padre Fortea, un doctor en teología, hablar de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, y de lo que han visto esas personas en esas experiencias en el umbral de la muerte, o te hable de fantasmas, o te hable de la importancia de los sueños, es que esto está ahí, lo pueden ustedes ver y escuchar en YouTube. Si les interesa, yo les invito. Creo que después de estas palabras, que no espero por supuesto nada, lo digo de todo corazón, pero el padre Fortea creo que estará contento. Me gusta mucho el padre Fortea de ahora. El de antes me gustaba, siempre me ha gustado, y lo he tenido muy en cuenta, sus opiniones. En algunas discrepaba, pero ahora como que van poco a poco encajando las piezas, por lo menos para mí. Puede ser que yo esté equivocado en muchísimas cosas. Seguramente en muchas estoy equivocado. En otras no, pero en muchas otras sí. Por tanto, el Evo, que yo me enteré y empecé a investigar sobre el Evo a raíz de escuchar al padre Fortea hace unos años. ¿Qué es eso del Evo? El tiempo de los espíritus. ¿Cómo? ¿Que en el más allá hay tiempo? Esto es nuevo. Esto es nuevo, y sobre todo dentro del catolicismo. Esto es nuevo, y para mí nuevo. Cuando siempre se ha dicho que en el más allá, dentro de los ambientes parapsicológicos y demás, los trascendentalistas han dicho, no, en el más allá no hay tiempo, no debe haber tiempo. Y aparece el padre Forte y te dice, no, en el más allá hay tiempo. El tiempo de los espíritus, una sucesión de voluntades, de pensamientos, una sucesión continua de sentimientos también. Todo eso conforma el Evo, el tiempo de los espíritus. En este caso yo digo de las almas, porque hay una parte, hay un vídeo en el que él habla de alma y espíritu. Él dice que el alma hay que reservarla para los humanos. Los humanos tenemos alma. Y los ángeles caídos, si es que existen, yo creo que sí, son espíritus angélicos, porque no dejan de ser ángeles caídos, sí, caídos, pero son espíritus, no son almas. alma somos nosotros. Por tanto, ante la pregunta que planteamos hoy de ese silencio, ese parecer no estar, parecer una aniquilación absoluta, una inexistencia de un ser querido que se ha marchado y que no hay manifestación de ningún tipo. Y la pregunta es, ¿por qué razón? Creo que les he expuesto lo que deben saber sobre el tema. Yo quiero decirles a ustedes que estén tranquilos, que aunque su madre, su padre, su hermano, y vuelvo a decir que sé de lo que hablo, cuando digo sé de lo que hablo es porque he pasado por ello, para bien o para mal, pero es que de Dios de todo mal saca un bien. Los fenómenos paranormales que un alma puede provocar en la materia, aparte de la autorización de la que les he hablado y de que no esté en ese purgatorio, porque yo sí que creo que existe, pero no como un lugar, el purgatorio, sino como un lugar dividido en muy diferentes niveles. A mayor pecado, mayor profundidad de purgatorio. Un purgatorio profundo que está rozando ya con las moradas infernales. Ya hemos hablado aquí hace dos o tres semanas del tema. No voy a repetirme, por tanto, pero lo digo someramente para los nuevos, que sean muy bienvenidos y que sepan de lo que estoy hablando. Por tanto, si están en ese purgatorio y parte de ese purgatorio que están pasando forma parte de él el no poderse manifestar a sus seres queridos, ni verles, ni poder verles, ni por supuesto, claro, manifestarse, ahí tienen ustedes una explicación de por qué un ser querido puede, entre otras razones que ya he mencionado, puede no manifestarse o no puede manifestarse. Esta es la cuestión. Porque no pueden, porque les está temporalmente prohibido, por la razón o razones que sean, que en cada caso pueden ser muchas o pocas, pero el purgatorio, el evo, ya sea en las moradas celestiales, que el evo prácticamente ya ha desaparecido y arriba del todo ya no existe, es un eterno presente, en el purgatorio, dependiendo del nivel, y no les cuento en los infiernos, que a ver los haylos, el evo es lentísimo, denso, es, según las comunicaciones, es algo horrible, pero hay que ser muy malo para ir a una morada infernal. Lo normal es que pasemos por el purgatorio. Bueno, pues cuando el silencio es la única respuesta, la respuesta es que estamos sufriendo una prueba que sin duda alguna es dura, que por favor, y este es el mensaje que yo lanzo hoy y que es muy importante que tengan en cuenta, que sus creencias, convicciones, su fe en la religión o de forma independiente y libre, por favor, que no se resquebraje ni lo más mínimo porque haya una ausencia de manifestación por parte de un ser querido que ha fallecido. Escuchen este programa dos veces, tres, cuatro, hasta que lo entiendan. A veces, no porque sean cortos de entendimiento, ni mucho menos, sino porque esos mecanismos de defensa que he mencionado antes nos hacen repeler una explicación. Y queremos que ese ser querido que se ha marchado se presente aquí y ahora, se materialice, que hay fantasmas que se materializan. Tyrell, máxima autoridad de la materia, lo expone en su tratado, Apariciones, se titula, muy difícil de conseguir, pero hay algún oyente que lo ha conseguido. Era un libro que don Germán tenía muy en cuenta. Tyrell era un científico, era un hombre de la ciencia positiva, pero se centró en la investigación de las apariciones. Y esa obra, ese tratado, titulado así, Apariciones, ahí aparece la materialización. Y describe la aparición perfecta. Y la aparición perfecta es material. Y claro, aquí surge la pregunta, la gran pregunta. Y un tema nos lleva a otro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un espíritu, que es algo inmaterial, respecto a nuestra dimensión, que es material, cómo es posible que un espíritu que es inmaterial se materialice? E incluso, en contadísimos casos, pero podamos llegar a tocarle. ¿Esto cómo es? Bueno, pues como es paranormal, está fuera de lo que es la norma, lo normal, lo habitual, y por eso es paranormal, porque es incomprensible, inexplicable o inexplicado hasta hoy todavía, y que no podemos entender, pero sin embargo ha ocurrido. Hay un caso, es el de Arliss Collier, que aparece en un libro muy conocido, Los muertos nos hablan, del jesuita. Ven ustedes, un jesuita, el padre muy conocido por los aficionados al misterio, el padre jesuita, el padre François Brun, en ese libro de edad, se lo recomiendo, nos habla del caso de Arliss Collier, que falleció su esposa y durante una temporada se estuvo materializando. Es un caso documentadísimo. Luego la materialización, no se lo destripo más, por si leen el libro, no quiero desvelarle más a ustedes el contenido de ni del libro ni del caso. Pero este caso, como este, ha habido más. No es un programa el de hoy para contar experiencias de apariciones. Hemos hecho algunos en todos estos años de programa dedicados a fantasmas y espectros. No es el tema de hoy, pero sí decir que un ser querido que ha desaparecido de nuestra dimensión física, que ya no le vemos, que es que no le vemos, que es que sé de lo que estoy hablando, por Fernando, que ya no está aquí. Y no es un autoconvencerme, porque esta es una treta de los cientificistas o negacionistas. Es que os agarráis a un clavo ardiendo. No, perdonen. Nos agarramos a una fenomenología evidentísima. Esta es mi respuesta. Y ustedes, cientificistas y negacionistas, la mayoría ni se han molestado en conocer la fenomenología paranormal. Por eso yo les digo, ya en la recta final del programa de hoy, un programa de autor con todos ustedes, frente a mi querido micrófono, que es el suyo, el de ustedes, yo les digo que por favor no pierdan esas creencias tan bonitas, tan hermosas. Al revés, cuando ocurre que un ser querido desencarna, se marcha, porque ha llegado su momento, porque era su hora, lo que debemos hacer no es, como ocurre muchas veces, y sé de lo que hablo, es que repito esto porque sé de lo que hablo, bien porque lo he vivido directamente, bien porque lo he vivido en parte de la familia, de madre o padre, bien porque lo he visto en amigos, en general y en conocidos o en personas desconocidas. Lo que sucede habitualmente, en un porcentaje importante, es que las personas se rebelan contra Dios, se rebelan contra el destino, si no creen en Dios, contra la vida, se vuelven, en fin, no voy a decir malos, pero es como si se tomase la justicia por su mano y hagan una proyección o hacen una proyección y plasman en malos actos uno detrás de otro la frustración, la rabia y la impotencia que les ha provocado el fallecimiento de un ser querido. Esta es una actitud errónea, totalmente errónea. La actitud correcta es saber que todos venimos con un tiempo, que a pesar de que algunas personas pueden acelerar su partida, ¿como cuál? Pues muy sencillamente, muy sencillo. Una persona, por ejemplo, que se suicida. Por ejemplo, se suicida. Ha acelerado su muerte, porque si lo ha hecho con 30 años, iba a vivir 70. Me preguntaron el otro día, no voy a responder hoy, pero simplemente me hago eco de la pregunta, y es la segunda vez. Si una persona se ha quitado la vida con 30 años y tenía que vivir hasta los 70, si esos 40 años que no ha vivido porque se ha suicidado los tendrá que vivir en su siguiente reencarnación. Yo ante esa pregunta hoy no voy a responder tajantemente, pero sí les digo, y ni extensamente porque da para mucho, pero sí les digo que lo que hemos venido a vivir como almas en un cuerpo material, es decir, en una persona, que es lo que somos, fusión de alma y de cuerpo en uno, en una unidad que conforma lo que llamamos ser humano, lo que no has querido vivir por una u otra razón, lo tendrás que vivir de alguna forma, allí o aquí. Yo no soy Dios, evidentemente, no tengo la sabiduría divina, pero sí puedo decir eso, y sé que es verdad. No es una opinión tampoco, está basada en comunicaciones de indudable rigor. Lo que no has querido vivir y tendrías que haber vivido, lo vivirás, pasarás por ello. Nadie se escapa. Espero, queridos amigos, espero de todo corazón que el programa de hoy les haya, por supuesto, interesado, pero aparte de interesarles, que es entretener, informar, es el tercer ingrediente, que es formar en la medida que uno puede, con sus conocimientos, pues formarles a ustedes y transmitirles lo que yo sé y las reflexiones y preguntas que he planteado en este y en todos los programas que hago. Creo que un programa de estas temáticas, contando datos y datos y datos y casos, sí, pero ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde queda la filosofía de los fenómenos? ¿Dónde queda la filosofía del misterio? Sí. ¿Dónde queda la reflexión? No hay espacio. Bueno, pues hoy hemos reflexionado, y profundamente. Entonces tengan muy en cuenta que, por favor, ese es, digamos, el colofón, el final, la guinda de la tarta, es, o del pastel, es que, por favor, que el hecho de que su ser querido, que se ha marchado hace un año, y que ni ha soñado, ni ha tenido una manifestación, aunque la haya pedido en voz alta, y no se haya movido ni un lápiz 2 milímetros. Aunque no tenga ninguna muestra de que sigue existiendo, por favor, tenga muy en cuenta que, según nos dicen las doctrinas, la parapsicología, en cuanto a fenómenos que implican trascendencia, es que se trata principalmente de una prueba. Y una prueba para los que nos quedamos aquí. Y también a veces una prueba recíproca. Es decir, que también para ellos el hecho de no poder manifestarse también es una prueba. Todos pasaremos, llámelo como quieran, una fase de purgatorio, una fase de revisión de la vida, donde nos alegremos de lo bueno que hemos hecho y nos dolamos y nos entristezcamos por lo malo que hemos hecho en la vida. ¿Quieren llamarlo purgatorio? Llámelo purgatorio. Tenemos que alegrarnos, por supuesto, en esta vida, del bien que hemos hecho, en el mundo futuro, en el más allá, por supuesto que también lo veremos, todo el bien que hemos hecho, pero también veremos el mal, el daño que hemos hecho, y nos doleremos lo más hondo del alma. Así que la conclusión, ¿saben ustedes cuál es? La conclusión es que, como dice nuestro querido, queridísimo contertulio, que a ver si pronto le invitamos, creo que estará por aquí, de aquí a cuánto, a un mes y medio, 2 meses, Pedro Esteban. Como dice Pedro Esteban, que a muchísimos de ustedes les encanta, nos han pedido que le traigamos, vive fuera de Madrid, en fin. Por teléfono, sí, pero prefiero tenerle en el estudio. Bueno, pues Pedro Esteban siempre dice, ¿qué hay de malo en ser bueno? Háganse esa pregunta. ¿Qué hay de malo en ser bueno? No tonto, tonto no. De tontos no tenemos un pelo. Bueno con quien tenemos que serlo. No dejarnos pisar. Pero ¿qué hay de malo en ser bueno? Es que eso va a repercutir en tu situación en el más allá. Y nada más. Cuando el silencio es la única respuesta, es porque los que están allí, por las razones que les he explicado, no se pueden manifestar de momento. De momento. Y lamentablemente los que pierden la fe, sus convicciones, sus creencias, se apartan totalmente del ser supremo, de la vida espiritual, del sentido, ya no digo de Dios, del alma, digo del sentido de la trascendencia. A quien le pasa eso, pues le está sucediendo una desgracia, porque no está entendiendo el mensaje. Yo he venido aquí hoy, no como don Francisco Umbral a hablar de mi libro, no he venido a hablar de mi libro, he venido a traerles una buena nueva, una buena noticia, que es que los que no están aquí entre nosotros siguen estando. A veces vienen cuando les es permitido y se vuelven a marchar, pero están y nos volveremos a encontrar. En eso coinciden en las ECM, es algo que prácticamente es unánime. Lo primero que con lo que se encuentra una persona que tiene una ECM, habitualmente hay un porcentaje que no, sobre todo en personas que han llevado una vida, en fin, no precisamente ejemplar. Pero salen sus seres queridos ya fallecidos a buscarle. ¿Para qué? Para ayudarle, porque irrumpe en una dimensión que no conoce. o por lo menos que no recuerda. Si apoyamos la hipótesis de la reencarnación, pues ya ha pasado por ahí, pero es que ha estado 50, 70, 90 años en la vida terrenal aquí en esta dimensión. Salen a buscarle y se encuentra con sus seres queridos ya fallecidos. Por tanto, mi mensaje es un mensaje de esperanza. No decaigan. Si necesitan fuerzas, pídansela a Dios, que Dios se las da, se lo aseguro. Y eso sí, hay que poner de parte de uno. Dios nos puede ayudar, pero si uno no pone nada de su parte o muy poco, pues poco se puede hacer. Pongamos lo que esté a nuestro alcance, esforzándonos un poco, por favor. Amigos, este es el mensaje. El silencio también es una respuesta. Gracias, gracias a todos por haber estado ahí una semana más. Su cita con el misterio en Más Allá de la Realidad, como venimos diciendo desde hace muchos años. Un abrazo para toda la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para toda España. Y desde España para todo el mundo, para América, para Europa, incluso para Australia. También tenemos mínimas, pero descargas desde Australia. O sea, es que nosotros y otros compañeros, realmente es algo que hace años era impensable, que una persona que está hablando aquí en un micrófono pueda después escuchar, dentro de unas horas, escuchar lo que a miles de kilómetros se ha dicho. No les digo pues las videoconferencias, el Skype, etcétera, etcétera. Y seguiremos evolucionando. Quédense, por favor, con ese mensaje. No he tenido manifestaciones, luego no hay nada. No es verdad. Aunque usted haya pactado con ese ser querido, bueno, pues no le es permitido, ni a usted ni a él. Es una prueba de fe. Es una prueba. Principalmente, es una prueba. Y está la segunda opción, que está en una fase de revisión de vida, que llamamos purgatorio. Y no puede salir de ahí. Cuando salga, se manifestará. Esperanza, por tanto. Esperanza e ilusión. Gracias a todos, felices fiestas. Si no hay programa antes, que tengan un año 2019 con las mejores cosas. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Sobre todo a los que nos han dado el pésame por la partida de Fernando, de don Fernando Vázquez, y por supuesto también mi gratitud, nuestra gratitud a los que hacen posible que este programa continúe cada semana con ustedes. ¿Quiénes son? Los suscritos, los que ponen como cantidad mínima para apoyar. Es muy sencillo, van al canal de Más Allá de la Realidad y hay un botón en azul que pone apoyar. Desde 1,50 €. Claro, es que nadie trabaja gratis. El que quiera apoyar, desde 1,50 € a la cantidad que quiera. Y el que no quiera apoyar, pues está en su derecho, nada más. Nosotros no obligamos a nadie. Pero sí quiero agradecer de todo corazón a nuestros queridos suscritos que hacen posible que este programa siga adelante, se siga haciendo, se siga realizando aquí en iVoox. Gracias a todos, les habla Santiago Vázquez y hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: